Bien, amigos, son las 9 de la mañana con 59 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día sábado 6 de julio del año 2019. Escuchamos esta producción de Lester Young y a continuación tenemos para usted que nos sintoniza una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Franz Schubert y Robert Schumann. En primer término presentamos a su atención tres lieder de Franz Schubert, en transcripción para piano de Franz Liszt. En la distancia, Serenata y El Rey del Centeno. Interpreta el pianista neoyorquino Murray Peraya. Thank you. Escuchamos Tres Lieder de Franz Schubert, en transcripción para piano de Franz Liszt. En la distancia, Serenata y El Rey del Centeno. Interpretó al piano Murray Peraya. A continuación le invitamos a escuchar Imágenes de Cuentos de Hadas Opus 113 para viola y piano, de Robert Schumann, en cuatro movimientos. Sin apresurarse. Vivo, rápido y lento, con expresión melancólica. Interpretan Kim Kaskachian a la viola y Robert Levin al piano. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar, también de Robert Schumann, Cuentos de Hadas Opus 132 para clarinete, viola y piano, en tres movimientos. Vivo, no muy rápido. Vivo, muy marcado, y tranquilo con expresión dulce. Interpretan Edward Brunner al clarinete, Kim Kaskachian a la viola, y Robert Levin al piano. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Cuentos de Hadas Opus 132 para clarinete, viola y piano de Robert Schumann, en tres movimientos. Interpretaron Edward Brunner al clarinete, Kim Kaskachian a la viola y Robert Levin al piano. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 10 de la mañana con 55 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este sábado 6 de julio del año 2019. Escuchamos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Y continuamos con más aquí en la radio universitaria y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora El Mundo de Fausto Papetti.